Inés Ortellado, que es licenciada en acompañantes terapéuticos de acá de la ciudad de Santa Rosa, para ver cómo está el panorama de ese sector de trabajadores y trabajadoras. Marinés, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos un ratito, Marinés. Bueno, un poco hice una introducción, pero queríamos tener la palabra de ustedes como trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo la están pasando en este momento, sobre todo si es que están pudiendo prestar los servicios que ustedes hacen y que algunas obras sociales están cubriendo y otras no? Y la verdad que desde que estamos con este temita de este nuevo gobierno, se nos hace cada vez más difícil a los acompañantes, empezando porque nosotros presentamos un proyecto de ley a nivel nacional y por supuesto no lo consideraron. Teníamos media sanción ya, no lo consideraron. Y en cuanto a prestaciones, las obras sociales cubren poquísimo y nada. Entonces la mayoría de los acompañantes tienen que tratar de hacerlo por un precio, un valor que no tiene sentido casi, y pedirle a la familia que les pague la diferencia, porque tenés colegas que la obra social del niño en la escuela les cubre, ponele, 72 mil pesos. Imagínate 72 mil pesos por mes cuando tenés que ir 4 horas por día, por lo menos, para acompañar a la escuela y que él pueda ser incluido. ¿Eso es un precio actualizado? Sí, esos son valores actualizados. El nomenclador, que es por el cual nosotros nos regimos, el nomenclador fue actualizado en septiembre del 2024. Fue la última vez que se actualizó. Y ahí figura alrededor de 12 mil pesos la hora, lo que se le llama prestación de apoyo. Uh-huh. Pero a veces hay gente y hay obras sociales que no se rigen por el nomenclador. Entonces vos te tenés que acotar o decir, o no trabajo para esta persona, que es lo que le pasa a la mayoría de los acompañantes del interior, por eso hacemos un encuentro este 20 de septiembre, que terminan trabajando, prefieren vender tortas, vender, ponerse una verdulería, vender cactus, antes de trabajar de acompañante, porque ni siquiera pueden capitalizar lo que estudiaron, ¿entendés? Es muy triste eso. Es terrible y es muy triste como profesional que vos no puedas pedir lo que corresponde a tu figura, porque al no tener una ley provincial que nos pueda contener y que pueda regular el ejercicio de esta profesión, estamos a la demanda de lo que ellos nos pueden pagar. A veces elaborás un presupuesto pasando 12 mil pesos por hora y te terminas diciendo, no, mira, la obra social me pasó a mí con un paciente con Parkinson. No, mira, la obra social le reconoce una hora y 3 veces por semana, nada más. O sea, los otros días de la semana se tiene que arreglar solo. En la parte social, evidentemente, les cuesta con esa enfermedad terrible que es el Parkinson. Uh-huh. Y ni siquiera, y olvídate de los 12 mil, porque yo le pasé 10 mil y no me lo consideraron. Claro. No me lo aceptó la obra social y el paciente quedó sin la cobertura del acompañante. ¿Y qué se puede hacer en este caso puntual, no, con una persona que está enferma de Parkinson solamente una hora? Ustedes como trabajadores, como acompañantes terapéuticos, digo, pensando en que más allá de una hora, de un tiempo, vos estás tratando con una persona, no estás tratando con, no vas a limpiar a una casa y estás por hora, estás tratando con una persona de carne y hueso que tiene sentimientos, que ese tiempo quizá no lo maneja como lo están manejando ustedes que son trabajadores. ¿Cómo se hace para, sobre todo pensando en el bienestar de esa persona? Esa persona necesita, en el caso en el que yo fui convocada, necesita socializar, al menos socializar, porque era en los momentos en que tiene su rigidez muscular y que toma su medicación, está en su casa, pero necesita al menos socializar y que se le organicen las cosas del día a día, porque en este caso es una persona joven pero vive solo. El día a día, y la obra social es una buena obra social, que no las voy a nombrar porque no quiero tener conflicto con nadie, pero él necesita al menos que se le organicen las actividades, porque lo venía haciendo su mamá y su mamá ya está grande, que se le organicen sus actividades, que podamos, qué sé yo, ir al supermercado, hacer unas compras, socializar con la gente de alrededor, dar una vuelta a la manzana, caminar, salir al sol y volver. Lo máximo y 3 veces por semana le autorizaban. Así, esa persona se quedó sin nada, porque no le autorizaron el presupuesto que yo le pasé, que ni siquiera eran los 12.000 pesos que dice el nomenclador, donde dice prestación de apoyo, le pasé 10.000 y no se lo autorizaron. Esa persona se quedó sin alguien que le pudiera organizar sus cosas, su día, porque él necesita que le organicen el día, más allá de las tomas diarias y específicas que tiene de su medicación, salir a dar una vuelta a una plaza, salir a trotar, porque a veces le gustaba salir a trotar. Bueno, eso era lo que más o menos las actividades que habíamos organizado con él y la mamá. Y no lo pudimos llevar adelante. Claro. Y cuando no se puede, o sea, no hay forma de mejorar. Si no se puede, no, por ejemplo, este salir caso, a caminar. En este caso, él no puede aportar porque ya está retirado, porque obviamente lo 47 años, más joven que yo. No puede aportar porque no tiene el ingreso suficiente como para disponer del dinero para decir, bueno, yo te pago la diferencia. Hay veces en que las familias pueden, en el caso de los niños, en los ATE escolares, los chicos pueden, las familias pueden, hacen el esfuerzo y al acompañante escolar le terminan pagando la diferencia. Pero hay veces que no pueden, entonces el acompañante no puede dejar a ese pibe sin que vaya a la escuela, porque el acompañante también es una persona, también tiene hijos, también tiene sobrinos, tenemos familia, somos, y lo tienen que hacer por el monto menos, más que más o menos se acerque. Sí. ¿Entendés? Porque sí, es un ser humano. Para que no termines vendiendo tortas o cactus, como decís. Claro, porque el que se formó, el que se preparó para acompañar a un niño con autismo o con trastornos del lenguaje o con algún otro tipo de... Asperger, o cualquier de estos tipos de trastornos, imagínate que el que se preparó no se va a poner a vender cactus, ¿me entendés? Lo va a hacer, lo va a entender al pibe, va a tratar de ayudarlo con las terapias que corresponda, sea con, si tiene terapias, ya sea con algún gabinete psicopedagógico, que debe ser el de la escuela si se lo brinda, porque no se están brindando todas las asistencias que le corresponden a los chicos. Y los chicos, por no decirte los adultos también, que me pasó puntual con este acompañado. No sé si vos podés hablar por los demás trabajadores de acompañantes terapéuticos, pero a muchos sectores que pasan por acá por nuestra radio, estamos consultando cómo están o si mejoraron su vida con este gobierno nacional. Y te lo planteo de esa manera porque llegan las elecciones y también uno pone en la balanza cómo le ha ido en todo este tiempo con estas nuevas políticas, con estas nuevas... con esta nueva implementación de esta nueva nueva libertad que lo que impone el gobierno de Javier Milei, pero lo que vamos recogiendo como manifestaciones de los sectores es que muy pocos sectores de los trabajadores están mejor que hasta 2023, con todo el problema que hubo con pandemia de por medio, con un gobierno de Alberto Fernández que fue uno de los peores, pero también se podía vivir más o menos dignamente. El trabajador, que es parte de esto de los acompañantes terapéuticos, ¿está mejor o está peor en este gobierno de Milei? Y vos imaginate que vamos a hacer un encuentro con gente del interior que se va formando y se van agrupando para venirse en auto, por ejemplo... Chicas de Castex que se vienen en auto, chicas de Victorica que se vienen en auto, de Santa Isabel, de Puelén, porque no la están pasando bien, para nada. No la estamos pasando bien. quienes somos reconocidos seremos muy pocos por el título, la formación que tenemos, pero el resto de los acompañantes, que es el acompañante y que se están formando y que a su vez están estudiando, están capacitándose, no la están pasando bien, porque no son reconocidas las horas como nosotros. O sea, no podemos capitalizar. En mi caso, yo la tuve que pagar privada. Hay muchos chicos que están haciendo la carrera de la tecnicatura en Pico y acá en Santa Rosa de manera gratuita. Pero igual el material y el tema de sentarse y abandonar sus horas de trabajo para poder estudiar, terminan sin capitalizar ese esfuerzo, ¿me entendés? Claro. No lo están haciendo y por eso es que estamos organizándonos, vamos a buscar la forma de poder apoyarnos en una asociación, armar una asociación que los pueda contener. Este primer encuentro se va a armar acá en Santa Rosa, pero la idea es viajar. Viajar a Castex, viajar a Pico, viajar a Pareja, viajar al oeste, a Victorita, a Santa Isabel. Bien. Porque no llegan, no pueden, no llegan y no saben qué hacer. Las consultas que yo tengo a nivel personal todos los días es cómo hacer para ayudar cuando tienen que acompañar a una adulta mayor que la tienen que internar pero no tienen el dinero. ¿Cómo hago, profe? Me dice una alumna de Victorita. ¿Me entendés? Uh-huh. Está complicada la mano. Este sí. Encuentro, si querés, da algunos datos de cuándo va a ser, a qué hora, en qué lugar. Este encuentro, sí. Por supuesto, si me dan lo agradezco. Lo vamos a hacer en el Sindicato de Luz y Fuerza, en Sarmiento 623, el día 20, el sábado 20 de septiembre. Bien. Viene un colega de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de San Luis, que es Sergio Suárez Ardón, que es el presidente de la asociación. Viene a presentar su libro y a enseñarnos y a mostrarnos que la lucha es colectiva. De acá se sale de manera colectiva, solo no se salva nadie, porque eso es lo que nos está pasando. Uh-huh. Por eso buscamos agruparnos y contenernos y acompañarnos. Bien. Esa es la idea. Bien, va a ser el 20 de septiembre de 10 a 17 en Sarmiento, sí. 623, como recién contabas, y hay un teléfono, digo, si hay alguien escuchando y tiene intenciones de poder, de tener ganas de estar ahí, 2954-647920, se puede contactar ahí para también un poco conocer las situaciones de los acompañantes terapéuticos y sobre todo ayudar, dar una mano en un momento complicadísimo donde hay personas de carne y hueso que están atendiendo a otras personas que necesitan esos servicios y lamentablemente el contexto no está ayudando ni para unos ni para otros. No, para nada. Vivimos poniendo el cuerpo todo el tiempo, esto ya es sabido, pero no podemos con algo tan humano porque se nos escapa de las manos. No lo podemos y tratamos de contener y ayudar y acompañar, ¿no? Y lo hacemos. Bueno, está muy difícil para todos. Marínez, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Te mandamos un abrazo. Gracias, Mauro. Muchas gracias a vos y saludos a tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Marínez Ortellado, ella es licenciada en acompañantes terapéuticos y están organizando esta movida a nivel provincial, que se va a hacer el día 20 en el Salón de Luz y Fuerza, ahí en Sarmiento 623. Dijo acá en Radio Kermés que no la están pasando bien y que los acompañantes terapéuticos prefieren vender tortas o cactus para sobrevivir.